en Esperanza Racingista. Entrevista. Bueno, vamos a hablar con el abogado de Racing, Pablo Terrile, ¿sí? Vamos a empezar a charlar un poquito con él de lo que está ocurriendo con nuestra sede capital, ¿sí? Porque sabemos que hay algún movimiento, hubo un fiscal el día viernes mirando dentro de la sede, y hoy se decía que ya había cuatro personas que estaban detenidas, ¿eh? Se dijo por algunos medios. Cosa que me gustaría consultárselo a él. Pablo, ¿cómo te va? Ramiro Gregorio, Sergio Palmas, Carlos Juvenal, de Esperanza Racinguista. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están, muchachos? Bien, perdón por la hora, ¿sí? Si te agarramos durmiendo. Pero bueno, está bueno porque nos puedas contar un poco del tema. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Porque sabemos que el viernes empezó a mover un poco todo lo que viene ocurriendo en Villa del Parque, con la presencia del fiscal y lo que estaba ocurriendo, ¿no? Que se decía que había cuatro personas de los que estaban imputados que habían sido detenidos. Sí, lo del viernes fue el primer movimiento que vemos de esta causa que recién empieza desde el club, ¿no? El fiscal se apersonó en la sede y con el objetivo de conocerla, de cerciorarse personalmente de algunos tramados del diseño y de la arquitectura, que de la planimetría en la causa no podía entenderlo bien, según él. Y bueno, y a partir de ahí poder sacar conclusiones o poder seguir trabajando en lo que estaba haciendo. Uh-huh. Bueno, eso fue el viernes, ¿verdad? Eso fue el viernes, sí, por eso. Eso fue el viernes, pero hoy se decía que ya había el fiscal había pedido mandar el expediente al juzgado para un pedido de indagatoria, ¿no? A los que estaban dentro de la causa. Sí. El la causa sigue en secreto, en destrucción, secreto sumario. Uh-huh. No tenemos novedades formales desde lo que sería la fiscalía. Todo esto, la versión que circuló periodística hoy, tiene que ver con que la fiscalía habría girado la causa al juzgado con un pedido concreto de indagatoria para algunas personas, ¿verdad? Uh-huh. Pablo, aparte, el juez es el que decide, el juez de instrucción es el que tiene que resolver teóricamente sobre este supuesto pedido del fiscal, y esto lo va a tener que hacer en estos próximos días, ¿verdad? Uh-huh. Pablo, para que la gente entienda, todavía la causa sigue bajo la carátula de muerte dudosa, pero a partir de este movimiento, y si se llama la indagatoria y se levanta el secreto de sumario, ¿puede llegar a cambiar? La indagatoria, en el caso que el juzgado decida tomarla y llamar a alguien en indagatoria, ¿verdad? Uh-huh. Sería el primer acto procesal fuerte que hay en la causa de que ocurrió el hecho. Nosotros no podemos tener todavía certezas ni procesales, porque toda esta información que se está manejando es en base a comentarios y a dichos, ¿verdad? Información que se puede llegar que puede ser pública también, pero que es información que no es material ni formal. Uh-huh. Y del hecho de que el juzgado de instrucción decida llamar indagatoria, bueno, ya de alguna manera sería la primera imputación formal de alguna responsabilidad por el delito en la causa, ¿no? Uh-huh. Pablo, a ver, porque me imagino que es un tema que es importante, sobre todo para la familia de Pacheco, ¿no? De poder aclarar esta situación. Sí. Pero el hincha de Racing, o el socio de Racing, el que habitualmente vive cerca de la villa de la sede de Villa del Parque, que está permanentemente metido adentro del club ahí en Villa del Parque, hay mucha gente que que lo usa como lugar familiar para encontrarse, para practicar deportes. La sede está cerrada y ya tenemos más de un mes y medio y vemos que pasa el tiempo. Esta aparición del fiscal y todo este movimiento puede llegar a acelerar la reapertura de la sede. Sí, es la esperanza que tenemos desde el club, en función de que hemos pedido de alguna manera el retiro del personal policial y que desde el club podamos volver a tomar la administración que ahí está, de la sede Villa del Parque, y a utilizar todas las instalaciones, aunque sea en un sector, porque es perfectamente divisible el sector, sí, donde ocurrió el hecho, de donde se pueden realizar un montón de actividades administrativas y sociales. Esto lo hemos pedido en el expediente como club en tres oportunidades, por supuesto con la razonabilidad que eso implica, porque tampoco es algo que se puede pedir debidamente y de esa manera perjudicar el curso de la causa, más aún cuando el club, cuando Racing no es parte en la causa penal, porque simplemente en la institución donde fue escenario de un hecho delictivo, ¿no? Sí. Entonces, en función de eso, hubo pedidos explicando esto. Mañana vamos a estar presentando el tercero, en realidad, se hizo dos veces. Y bueno, con la esperanza de que esta semana podamos tener ya la sede del parque disponible. Sí, a ver, perdón, ¿no? Antes que mis compañeras también te quieren consultar algo. Sí, claro. Yo tengo entendido, por ejemplo, que en Jeva, no hace mucho tiempo atrás, me parece que fue el año pasado, apareció una nena muerta adentro del ascensor. Y sin embargo el club siguió funcionando, lo que cerró fue la zona donde había ocurrido esta situación, nada más, y el club Jeva se abrió y siguió trabajando el club con normalidad, ¿no? Con esa inteligencia se pidió la visibilidad, ¿no? En una primera medida que el cordón policial o la custodia policial se restringiera a la zona de la ocurrencia del hecho. Y no fue atendido por la fiscalía ni por el juzgado. En principio decidieron mantener la situación tal cual. Los fundamentos técnicos de mantener esa situación los desconocimos, porque no es que fueron contestados formalmente nuestro pedido. La causa estaba en plena instrucción, en plena investigación. Nosotros no somos parte. Y bueno, había que esperar que un desenlace procesal como para verlo. Mariano Cuño Libarona, que es el abogado penalista que está presentado, que toma contacto principalmente por el club con la causa, nos informó esto justamente, ¿verdad? Pablo, ¿puede o pudo haber complicado que se abra, que se vuelva a reabrir la sede, lo que pasó el día del partido con Independiente, con hinchas que se juntaron ahí en la puerta de la sede y hinchas de Independiente que estaban en un tren, que se pelearon a piedrazos? Desconozco. Tampoco podría decir técnicamente ni personalmente que pudiera tener influencia, no. No sabría decirte si es por eso. En una reunión de comisión directiva se decidió formar una comisión fiscalizadora para el sumario interno que se dio a lugar. Esa comisión fiscalizadora, si no me equivoco, está integrada por el presidente Gastón Cogorno y Roberto Torres y Alejandro Amor, otros dos integrantes de la comisión directiva de Racing. Esto entiendo que se hace para determinar responsabilidades, esclarecer también o aportar en el esclarecimiento del hecho. ¿Tenés conocimiento del trabajo que está haciendo esta comisión fiscalizadora? Tuve conocimiento de la asignación de tres integrantes de la comisión directiva como para instruir un sumario interno en función de estos hechos. Uh-huh. Eso fue lo que decidió la comisión directiva y tuve conocimiento, como tiene conocimiento todo socio de Racing, todo ha llegado al club. No tengo conocimiento de que se haya iniciado, tal vez se inició, estas tres personas de comisión directiva pueden haberlo iniciado o pueden haber decidido acompañar de alguna manera o esperar alguna novedad procesal concreta como para, me imagino que una de las medidas que puede tomar un sumariante interno del club que decida empezar con esto sería una declaración testimonial, por ejemplo. Y entiendo que a lo mejor desde el club pueden llegar a pensar, estos tres integrantes de la comisión directiva que están encargados pueden llegar a pensar que sería entorpecer la instrucción en un primer momento. Uh-huh. Porque si nosotros miramos desde un aspecto procesal la investigación, es una causa que recién empieza, ¿verdad? Entonces, en función de eso, tal vez, sin conocerlo, esto les digo una opinión como abogado del club y frente a la pregunta que me hacen, ¿no? Sí. Si todavía yo no tengo conocimiento de que se haya iniciado una instrucción, tal vez se inició el sumario interno y no me lo han notificado, no me han dado vista, vaya a saber, sea por esto, sería una medida prudente, por ejemplo. Pablo, te agradecemos por estos minutos. La expectativa ya la dejaste al aire, porque esto de que se pueda llegar a abrir en la semana la sede, lo van a recibir muchos profesores, muchos chicos, mucha gente que participa activamente de la sede, están ahí esperando que esto pueda ocurrir. Así que bueno, te agradecemos por esta charla y la seguimos en cualquier momento. Sí, cómo no, muchachos, les mando un saludo muy grande a vos. Gracias y hasta luego. Pablo Terrile, abogado de Racing, sí. Sí, a ver, ¿qué pasó hoy con el caso de Nicolás Pacheco? ¿Por qué se está hablando tanto? Porque trascendió que el fiscal Marcelo Retes, esto a través, como explicó bien Pablo Terrile, a través de trascendidos, en realidad fue un off the record, que ya tenía confirmado y comprobado que para él fue un asesinato y que citaba, iba a indagar a cuatro personas de las cuales podían llegar a quedar detenidas según el resultado de esa indagatoria. Ahora, como bien explicó Pablo, porque muchos se confundieron, dijeron, bueno, ya cambió la carátula de la causa, no. La causa sigue en secreto de sumario, sigue con la misma carátula, y una vez que el juez le otorgue al fiscal lo que pide, ahí sí se va a modificar y va a avanzar la causa. Todo indica que alguna de las cuatro personas puede llegar a quedar detenida, eso también hay que verlo. Y hay que recordar que esto pasó un 24 de enero en medio de una feria judicial y que recién ahora la causa está avanzando. Si mucha gente de Racing está preocupada por el tema de la sede y es lógico, profesores, alumnos, pero acá también está la familia de Nicolás Pacheco, los amigos de Nicolás Pacheco que quieren saber qué pasó ese día, que reclaman justicia y en parte ya se sabe que lo mataron, que no se murió ahogado. Y hoy es lo que se empieza a confirmar, algo que Pablo Terrile no nos dijo puntualmente, pero lo dejó claro cuando hablamos en nuestro primer programa, que el fiscal siempre creyó que esto había sido un asesinato. Bueno, por otro lado, para cerrar ya la información de lo que está ocurriendo con Villa del Parque, hay que decir que se ha alquilado un lugar para que algunos chicos puedan, o parte de los deportes de Racing, puedan empezar a hacer su pretemporada, porque próximamente, ya me parece que la semana próxima, empiezan varios de los campeonatos. Los chicos de básquet y los de fútbol han sido los mayormente beneficiados. Se alquilaron unas canchas enfrente de donde juega Vélez en inferiores, por esa zona, ¿sí? No lo tengo bien claro. La Fortaleza, el Fortín, algo así, no sé bien cómo se llama el lugar. El problema para los chicos de básquet es que hay un solo aro, ¿sí? Y que se puede jugar en media cancha, es el lugar donde tienen que entrenar. Y por otro lado, los chicos de fútbol, bueno, los chiquitos, digo, ¿no? Los que van a jugar en Fafi, Fefi, tienen un lugar un poquito más cómodo, no mucho más, ¿sí? No mucho más, pero bueno, es el lugar que por ahora pagó la comisión directiva como para que los chicos tengan algún lugar donde poder trabajar. Mientras tanto, hay otras actividades que se están desarrollando en la plaza, ¿sí? Ahí a dos cuadras de la sede. Se la ve a las chicas de vóley saltando, por ejemplo, a los chicos de hockey sobre patines también, que están tratando de hacerle corriendo, ¿no? Tratando de hacer lo que puedan, ¿sí? En un lugar que no está condicionado como para que lo puedan hacer de la forma que lo tienen que hacer. Todo esto, que es lamentable, pero lo fundamental acá es que se esclarezca el crimen, ¿no? Sí, sí. A ver, sí, obviamente, me encantaría saber qué es lo que pasó y estaría bueno que se pueda esclarecer el crimen, pero quizás sea muy duro lo que voy a decir, ¿sí? Pero si, yo siempre primero digo que primero está Racing. Y yo lo que veo que... Pero acá está involucrado, ¿eh? Pasó adentro de la sede. No, está bien, que está involucrado, que quiero saber qué es lo que pasó, si es, fue un asesinato, no fue un asesinato, que se esclarezca toda la situación, me encantaría, ¿sí? Pero principalmente me gustaría que, como hincha de Racing o como... Sí, hincha de Racing del club, yo quiero a Racing, yo aparte fui partícipe mucho tiempo de la sede de Villa del Parque. Yo quiero que la sede se reabra, que vuelva a tener vida, ¿eh? Que realmente... los chicos encuentren un lugar en Villa del Parque que esté acorde a las expectativas de los padres también, ¿sí? Uh-huh. Porque eso va a ser lo más difícil de todo. Y si vos seguís con la sede cerrada, vas a perder un montón de futuros jugadores de fútbol, futuros jugadores de básquet, futuros jugadores de futsal, que también tienen que tratar de entrenar los chicos que juegan de futsal en Villa del Parque. Bueno, tenés un montón de actividades que les estás perdiendo, y es un montón también de dinero que le entra al club. Porque hay muchos colegios que dependen de la sede de Villa del Parque para poder hacer sus actividades, que es un ingreso, que puede ser mínimo, lo que sea, pero es el ingreso que tiene el club. Porque hoy, por ejemplo, no tenemos ni siquiera, como teníamos antes, el gimnasio en la puerta. Con el gimnasio en la puerta vos recibías un dinero, bueno, que contó la semana pasada también un poco acá, ¿no? Pero, en Alberto Perón. Sí, yo creo que es algo más grande y más global en general, esta situación. Yo creo que también... el fiscal debe haber tomado nota de que no hubo ningún cambio en la sede de Racing desde que pasó esto. Porque la persona que estaba a cargo, que es el señor Guevara, sigue siendo la persona responsable de la sede. Sí, echaron presentó la renuncia como corresponde, no fue una renuncia indeclinable, por lo tanto tampoco es una renuncia. Sigue siendo dirigente porque lo vimos en la cancha de Independiente, estaba ahí en los pasillos detrás de las cabinas. Está bien, invitado como dirigente de Racing. Esto más allá del nombre propio, ¿no? Podríamos llamarlo X. Racing no movió nada porque por ahí alguien no quiere perder una persona que está en ese lugar, y a mí me parece que es... yo te entiendo la postura que tiene, la postura que debe tener mucha gente respecto a la sede. Pero me parece que es un gesto, un fiscal, dice, no, vamos a cambiar todo. Pues acá murió un chico. Esto hay que tener en cuenta, sí. Que Nicolás Pacheco era un pibe, tenía 32 años, nada. Toda una vida por delante. A los padres, a la familia, a los amigos, no le va a cambiar nada que se sepa quién fue, cómo fue. El dolor va a seguir estando siempre. Pero la tranquilidad de tener una certeza de que algo va a cambiar cuando no cambia, y cuando no cambia por una cuestión política, es gravísimo. Y yo creo que el fiscal esto también lo tiene en cuenta, como también debe haber tenido en cuenta, Pablo no lo va a decir, Pablo Terrible, lo que pasó antes del partido con Independiente. Que la puerta de la sede de Racing otra vez, o esa zona, seguramente porque fueron atacados por hincha Independiente, que se bajaron de un tren, que pararon el tren adrede, con el permiso, me animaría a decir... que hasta de gente de la policía sabía que iba a pasar y no hizo absolutamente nada. Pero todas estas cosas influyen para que no abras una sede. ¿En qué condiciones se reabre una sede si no está totalmente ordenada nuevamente, si no hubo ningún cambio, si sigue todo igual? ¿Cómo la reabrís? Hay que entender también las necesidades y los pasos de la justicia, más allá de que seguramente es mucho más lindo que la sede esté abierta, que los chicos que no tienen nada que ver, sobre todo los más chiquitos, que van a hacer deportes a ese lugar. Las familias que se encuentran. Está bien, pero acá hubo un asesinato. Esto no es un tema menor. No es menor. Lo que pasó en la sede de Racing es gravísimo. Bueno,